Un paciente COVID-19 decidió irse de la clínica donde estaba en hospitalización. Huyó del sitio, pero fue interceptado poco después por la policía. Dicen que incluso se desmayó en un andén. Fue interceptado por su bien, por el bien de la sociedad, ¿no? En medio del desespero. No conocemos todavía los detalles de lo que pasó con este paciente. Y por eso hacemos contacto hasta ahora con el coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Coronel, muy buenos días. Bienvenido a Café. Con los buenos días, Oscar, para usted y toda su amable audiencia que escuchan este importante programa radial. Coronel, ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes interceptan a esta persona y la devuelven a la clínica. ¿A ustedes qué les informaron? ¿Por qué él huyó del sitio? Ya, no, mire, lo primero es decirle que la misma comunidad fue quien nos avisó, agradecerle a la comunidad porque, pues la verdad, uno ve la preocupación de la gente buena, de la gente que está respetando las medidas de bioseguridad y los protocolos. Hay personas que la verdad no están acatando y por eso es necesario que cada uno de los ciudadanos de bien nos ayuden y nos apoyen. En esta ocasión nos llamaron a la línea 123, centro automático de despacho. Ingresó una llamada precisamente a un habitante del sector donde nos manifestaba que había una persona que al parecer había salido del hospital y que tenía COVID. Cruzamos la información con nuestra Secretaría de Salud, que al mismo tiempo yo ya también tenía la misma información, pero ya por parte del hospital nos habían mencionado de esta misma persona. Es decir, fluyó la información de manera rápida, se coordinó para que el comandante operativo, el coronel Santiago Garavito, junto con unas unidades del modelo, se desplazaran al sitio. Hubo la necesidad de utilizar trajes de bioseguridad para nuestro personal, puesto que pues se corre un riesgo de contagio por parte de nuestros hombres. Agradecer y exaltar a los funcionarios, a los patrulleros que de una manera valerosa pues arriesgan también su vida y que pueden ser contagiados. Llegamos al sitio, encontramos a la persona en el barrio La Castellana, y en el hombre es un señor adulto, se le convenció sobre la situación que se estaba presentando, se le conminó para que regresara, para que permitiera que nosotros lo lleváramos de nuevo a la clínica. Es, digamos, un trabajo que desarrollaron nuestros hombres, donde logramos convencer al señor, lo llevamos, preguntamos a la misma Secretaría de Salud si teníamos vehículo disponible. De no ser así, pues debíamos de trasladarlo con las medidas de bioseguridad en nuestra patrulla, lo cual hubo la necesidad de hacerlo, llevarlo hasta el sitio, hacer la desinfección, entregar todos los trajes de bioseguridad para ser desechados en el mismo hospital y de inmediato proceder a la asepsia tanto de nuestro personal como la limpieza del vehículo con hipoclorito para evitar que quede algún vestigio de este virus que nos pueda afectar también a nuestros funcionarios. Coronel, ¿qué les manifestó el señor? ¿Por qué se fue de la clínica? ¿Hacia dónde pretendía irse él? ¿Realmente eso que se ha dicho en redes de que el señor se desmayó en un andén es cierto? ¿Qué saben ustedes sobre esa parte? Bueno, el señor, digamos, estaba desorientado. Hay que decir las cosas, digamos, de esa forma, porque cuando llegamos, sí, él se encontraba en el suelo. Le preguntamos de dónde era, no nos daba información acerca de él puntual, pero sí sabíamos que se referían a la misma persona con respecto a lo que nos habían informado de la Secretaría de Salud, el personal médico. Entonces, lo que sí queríamos era convencerlo de que para él era riesgoso y para la comunidad en general que él estuviera en las calles, que tenía que acceder voluntariamente para llevarlo, si no tendría que ser capturado ante pues esa, digamos, esa conminación de parte de nuestras unidades. El ciudadano accedió a acompañarlo. Digamos, es un trabajo más de convencimiento, de prevención, de llegar a mediar frente a estos hechos y eso hacerle entender a la comunidad, Oscar, que no todas las veces debemos de llegar de una forma represiva. En la gran mayoría de veces el policía es un mediador y un conciliador para que este tipo de hechos no pase a mayores y también pues entender a veces a la comunidad, y no fue en este caso, pero en muchas ocasiones al saber que haya un ciudadano que esté contagiado, quieran reaccionar de una forma no acorde. Por eso es importante el llamado inmediato a las autoridades de salud y a la Policía Nacional para que actuemos con prontitud. Muy bien, coronel. Pasemos a otro punto. No vamos a revelar, por supuesto, ni identidades ni más detalles de esta persona. Pasemos al otro punto. El comportamiento general de la comunidad monteriana el fin de semana, en medio del toque de queda de fin de semana, en medio de todas estas medidas y de la crisis que estamos pasando, ¿mejoró, empeoró o se quedó igual? Bueno, Oscar, le voy a primero dar las cifras de las llamadas que hemos recibido a la línea 123. Nosotros hicimos un conteo, o lo estamos haciendo, desde el mismo día viernes a las 00:00 y finalizamos el día domingo a las 00:00. Y lo mismo lo estamos haciendo los fines de semana con puente para hacer una medición exacta. Frente a esa actividad, tuvimos un total de 1.053 llamadas recibidas, del viernes 295, el sábado es el día donde... igual que todos los fines de semana, mayor actividad de policía se nos presenta con 502 y el día de ayer 256 llamadas. Se nos incrementó en el tema de la violencia intrafamiliar. Normalmente por fin de semana tenemos aproximadamente 7 casos de violencia intrafamiliar que acuden nuestro personal de infancia y adolescencia, y las unidades del cuadrante, en este caso fueron 19 llamadas por violencia intrafamiliar. Por perturbación a la tranquilidad, sí hubo, bajó. En perturbación a la tranquilidad tuvimos en esta ocasión 97, ahí hemos llegado a tener 125, 130, es decir que la gente ha acatado mejor la medida de no estar en su casa con el volumen alto del equipo, consumiendo bebidas embriagantes, a pesar de que se sigue presentando, Oscar. Y tenemos igualmente por riñas, tuvimos que atender 19 casos, dentro de ellas una persona lesionada, y también atendimos 4 casos de hurto en la modalidad de raponazo. Dentro de ellos pues hubo la situación que se presentó donde las personas agredieron el día viernes a dos ciudadanos en el sector La Poza, que intentaron hurtar a una persona que trabajador independiente, el cual la comunidad pues se fue a las vías de hecho, y hubo la necesidad de intervenir para evitar que se presentara una situación mayor. Y el otro caso es un hurto que se nos presentó a una ciudadana donde intentaron hurtarle el celular en el barrio Las Viñas de Montería. Eso fue pues por parte de un motociclista, y fueron perseguidos los delincuentes por parte de la misma comunidad. Llegamos a atender el caso, pero lamentablemente no logramos materializar la captura de estos delincuentes. En cuanto a riñas, el día domingo se nos presentó, a diferencia de los otros fines de semana, fueron la mayor cantidad de riñas. En total fueron 38 riñas en los 3 días. La comuna más afectada es la comuna 3 con 15 alteraciones y la comuna 4. Los barrios más afectados que hemos tenido en este fin de semana, digamos que han sido parejos: Villameliza, Los Recuerdos y Las Glorias. Eso es, digamos, a grosso modo la información que tuvimos del fin de semana. Hay que exaltar una captura importante, Oscar, es la captura de alias Cebolla, es el jefe de la subestructura Zuley Guerra del Clan del Golfo. Es el responsable de muchas acciones, de entre ellos el tráfico marítimo de estupefacientes desde los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes. Entonces, esto es un golpe importante, lo hizo la Operación Agamenón. La Operación Agamenón pues tiene enclavado su operación y su acción en el sector de Antioquia y Urabá. Entonces, con esta captura pues se afecta ostensiblemente las finanzas de esa estructura. También se les indica de ser el autor intelectual del homicidio de uno de nuestros patrulleros el 25 de marzo del 2017 en el municipio de Tierra Alta. Ese es, digamos, un resultado importante a destacar, Oscar. No sé qué otra pregunta sí. tenga. Sí, coronel, perfecto. Con todo este resumen que usted nos ha hecho y todas estas cifras que nos ha revelado, la pregunta final es simplemente el análisis que ustedes hacen comparando estas cifras con los fines de semana anteriores en Montería. ¿Mejoró un poco la disciplina de la gente? ¿Cree que estamos ya entrando un poco más en el orden los monterianos o la cosa sigue igual? ¿Cómo la ven realmente? Las cifras dicen muchas cosas, pero para poder hacer este análisis nos toca recordar las cifras anteriores, los fines de semana anteriores. Por eso le preguntaba desde el principio, ¿mejoró, empeoró o se quedó igual? Yo veo una mejoría leve, teniendo en cuenta que esperamos un mejor comportamiento, ya que no hay las medidas. Es decir, los fines de semana anteriores, ustedes saben que hubo toque de queda y ley seca. En esta ocasión solamente había toque de queda. Frente a eso, pues esperábamos que al ablandar la medida, el comportamiento fuera mejor. Pero pues no ha sido lo que se espera. Eso es una incipiente mejoría. Donde más inconvenientes tenemos es en el sur de la ciudad y en la margen izquierda, y no estamos con esto discriminando. Lo decimos en el buen sentido, es para que el ciudadano a pie tome conciencia. Estamos llegando al punto con nuestra Secretaría de Gobierno, con nuestro equipo de trabajo, de bajarnos e entregarles inclusive tapabocas. Uno no entiende cerca los cercos epidemiológicos que tenemos. La gente anda sin tapabocas, me refiero a sectores neurálgicos como Canta Claro, La Granja, la Castellana no tanto es inconveniente, pero sí en El Dorado y Edmundo López. Entonces encuentra uno a las personas en sus casas, en la parte de afuera, jugando dominó, jugando cartas, en fin, cualquier juego, pero reunidos y sin tapabocas. Estoy en mi terraza, es la excusa, y aquí pues no pasa nada. Sí pasa porque nosotros no vemos el contagio, no vemos el virus, no sabemos cuáles de nuestras personas con las que interactuamos puedan estar contagiadas. Entonces, por eso debemos de utilizar los elementos de bioseguridad. Entonces, estamos llegando a esos sitios, entregando el tapabocas, llamando obviamente la atención, explicándole que deben de mantener el distanciamiento social. Pero eso es una constante, que no podemos bajar la guardia, Oscar. O sea, las autoridades político-administrativas y nosotros, la fuerza pública, de la mano con nuestro Ejército Nacional y nuestra Fiscalía, no podemos bajar la guardia, debemos de continuar. Ojalá y hubiese un día donde no haya la necesidad de aplicar normas coercitivas, es decir, que no colocáramos un comparendo, porque el comportamiento ciudadano es el mejor. Y a eso esperamos y a eso le apuntamos con tanta prevención que se desarrolla y perifoneo en esos sectores álgidos de la ciudad. Muy bien, coronel, gracias por su tiempo para Café y por supuesto para usted y para todos sus hombres el agradecimiento desde esta cabina por la intensa labor que realizan en medio de la pandemia. Oscar, muy amable. Policía Nacional somos uno, somos todos. Es el coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Ya escucharon las cifras, oyentes. Hay una leve mejoría en el comportamiento de la gente en medio de la crisis. Pero no es lo que se espera ni lo que se necesita. Se necesita mucha más disciplina, mucho más comportamiento apropiado en medio de la crisis. Con esta cantidad de gente contagiada que tenemos, con la cantidad de muertes que hemos ya puesto en medio de la pandemia los cordobeses, pues deberíamos tener mayor conciencia de lo que está pasando y no tener que llegar a este punto del que habla el coronel, en el que a la policía les toca hasta entregar los tapabocas para que la gente los use. Increíble, ¿no? Pues bueno, está pasando. Y vamos a recordar algunas cifras, por si piensan que, porque hay gente que lo piensa, que todavía estamos exagerando aquí. Casos positivos en Córdoba, confirmados plenamente, 3.735. Fallecidos en Córdoba, 467. Montería, oficialmente, 2.275 casos. Recordemos que estos son casos cuyas pruebas ya llegaron y las pruebas se están demorando hasta 14, 15 días. Cuando hablamos de estas cifras, estamos hablándoles de lo que estaba pasando hace 2 semanas y se refleja hoy, pero hoy puede ser mucho peor.